trabajadora social hoy se encuentra en un proceso de crecimiento, no solamente en sus nuevos ingresos voluntarios, sino también en crecimiento en estructuras de control, el crecimiento en pautas para la mejor atención al público, entendiendo que la situación de IOMA viene a partir de la crisis del 2001-2003 para acá, pasó momentos complicados. Entendemos que hoy, después de la estabilización de la obra social en el tema económico, no, nosotros hoy en día estamos en los términos del plazo del convenio. Nosotros, ustedes saben, a partir del 1 de enero de este año iniciamos un nuevo convenio de medicamentos donde están estipulados determinados plazos y formas de pago, que nosotros hoy estamos al día en términos de plazos de pago, o sea, no estamos atrasados. Y en el tema medicamentos, pues se explayó, es fundamental saber cuál es la calidad y la cantidad del consumo individual de cada uno de los afiliados, porque eso hace a las posibilidades de la obra social de poder brindar y a la calidad de lo que brindas. El consumo masivo lleva a un gasto sin sentido, sin razón, sin que la obra social pueda cumplir el fin específico para lo que precisamente está. La obra social en las cosas importantes de la vida, como IOMA, están siempre presentes. O IOMA es la obra social ceñida de la provincia de Buenos Aires. Para quien recibe el beneficio, que son los afiliados, 1.700.000 afiliados no es poca cosa, sino que el sector prestador no podría subsistir sin IOMA. Tal es así que ¿por qué cuando por alguna circunstancia IOMA tiene un pequeño desplazamiento en los pagos se siente tanto? Porque precisamente la continuidad del pago de IOMA es la que hace que todos los sectores prestadores puedan seguir funcionando. Y precisamente por eso es que, a pesar de lo que se dice, los prestadores y el IOMA tienen una óptima relación, porque se necesitan y nos necesitamos el uno al otro.